Stand Up Time presenta el New York Comedy Festival. Cobertura exclusiva con Gabriel Grosval desde Nueva York. Última entrega de esta cobertura exclusiva para StandUpTime.com desde el Festival de Comedia de Nueva York. Ayer fue el último día de este festival, que duró desde el día miércoles al día sábado, donde pasaron comediantes de distinto tipo, desde impro, sketch, hasta stand-up, y además dentro de cada una de estas disciplinas en distintos niveles. Y lo pudieron hacer en salas muy grandes, en clubes de comedia muy importantes y muy grandes, hasta clubes de comedia muy chicos, teatros grandes, teatros chicos. El día de ayer fuimos a ver dos espectáculos muy grandes. Bill Cosby, que lo hizo en un teatro de unas 2.000 personas, y la verdad hizo un espectáculo bárbaro de más de 2 horas de duración, donde todo el material fue blanco, todo el material fue limpio, la sala estaba totalmente llena. Realmente no había tanta gente de color como uno imaginaba que iba a haber, más bien gente como en cualquier otro show del festival. En este momento complicado que está viviendo Bill Cosby, acusado de abuso sexual hace 30 años por varias mujeres, pero esto no impidió que la sala esté totalmente llena. Nos encontramos con Gonzo Bizán y Gregor Roseló, que casualmente se sentaron al lado nuestro en el teatro, un teatro de 2.000 personas, y nosotros sentados al lado de ellos, ellos sentados en el asiento al lado nuestro. Una cosa increíble las casualidades, pero ahí estamos. Vimos un show totalmente blanco, 100% efectivo, la gente estaba feliz, aplaudían, lo recibieron como un verdadero héroe. Y después fuimos a ver a María Bamford a un teatro de 1.500 personas. Hizo su material histriónico, loco, genial. Y con ese espectáculo para nosotros terminó este 11º Festival de Comedia de Nueva York. Muchas cosas para reflexionar, muchas cosas para pensar, desde cómo organizar un festival a cómo mover una ciudad a través del festival. Toda la ciudad estaba invadida por los shows. Fue realmente una experiencia increíble. Esto fue todo y esta fue la última entrega de esta cobertura para StandUpTime.com del New York Comedy Festival. Gabriel Grosval, hasta la próxima.